Esta conferencia de prensa tiene que ver con el decreto de necesidad de urgencia que se conoció anoche a última hora, para anunciarles que he convocado a los intendentes, como lo hemos hecho en cada situación que tenemos que tomar decisiones, está la gente de protocolo compaginando esa reunión, pero sí quiero hacer algún tipo de consideración para que después vamos a charlar con ellos. Este es un decreto que introduce nuevas variables en lo que respecta al análisis de las situaciones epidemiológicas. Ustedes escucharon que el presidente ha establecido distintas categorías, entre categorías baja, media, de alto riesgo y de alarma sanitaria. Y que la provincia de Mendoza, ciertos departamentos han sido incluidos. Encontramos muchos temas que hay que estudiar, los de los decretos. En lo sustancial y en lo formal, el departamento de Las Heras está incluido en dos categorías. No se incluye el departamento de Alvear, donde nosotros hemos tomado nota que estamos viendo que la situación epidemiológica de Alvear tiene problemas distintos a los de otros lugares. Pero lo que quiero recalcarle es que las variables, y esto es lo que a mí me preocupa, porque cada vez que tenemos que tomar una medida en estos momentos tan difíciles, no nos pueden cambiar las variables, por decirlo de alguna manera. Siempre tomamos dos variables, decía la Nación. La incidencia, que es la relación que hay entre los casos de los últimos 14 días con los otros 14 días y que tiene que tener ciertos parámetros. Ese es el cociente, perdón. El cociente. Y la incidencia, la cantidad de casos por 100.000 habitantes, que siempre se estableció que era en 150. Pero vemos en este decreto que se ha cambiado. Ahora, en algunos lugares es de 150, en otros lugares es de 250 y en otros lugares es de 500. Con lo cual, en lo personal, la ministra pueden ampliar todos los ministros después las preguntas que quieran, ese cambio, si no se hubiera cambiado este criterio, toda la Argentina estaría en alerta sanitaria. Entonces, es un criterio que además depende de los test que se hagan, porque si nosotros no hacemos test o no se cargan, como en muchas provincias que no cargan, y eso lo pude comprobar yo en la reunión con los gobernadores, el número eso se baja y es relativo. Y las medidas que tenemos que tomar y tenemos que pensar tienen que ver aquellas medidas que sean efectivas realmente para combatir la baja del virus. Tampoco hay un manual científico en el mundo que diga cuáles son las medidas efectivas y cuáles no son. Esto abrigado, cubierto, bajo el razonamiento fundamental es que a quienes nos tocan gobernar en este momento crucial de la historia, estamos gobernando crisis económica, donde nosotros detectamos en Mendoza que la mayor preocupación que tiene la gente es la inflación, es la suba de precios, que es tremenda, donde tenemos problemas sociales, donde hay cada vez más pobreza, pero que todos esos problemas los estamos administrando en un contexto de pandemia. Y esa es la visión global que nosotros tenemos. Obviamente, esta conferencia de prensa, más allá de las medidas puntuales que tomemos con los intendentes, tiene que ver con nosotros vamos a mantener la presencialidad en las escuelas. Yo quiero desde ya darle certidumbre a todos los padres, a todos los madres, más allá de algunas otras medidas que tomemos, que que las clases el lunes se van a dictar en Mendoza. Que vamos a restringir los encuentros sociales en lugares cerrados, en casas particulares que estaban permitidos, porque también entendemos que la fiesta, la nocturnidad son lugares donde se producen estos contagios muy difíciles de controlar, salvo que la gente haga saber que haya alguna infracción. Vamos a restringir esos encuentros sociales. Es muy relativo. Nosotros tenemos 580 y tener 500 casos nos pasa de una categoría a otra, cambiando absolutamente la vida de las personas, con lo cual las cuentas las estamos sacando también en forma permanente. Todo esto que les digo a ustedes lo he manifestado a las autoridades nacionales a través del jefe de gabinete, Cafiero, y dando a priori esta postura en cuanto sobre todo a la presencialidad en los colegios. Así que corresponde que me reúna con los intendentes para terminar de definir estas medidas, pero no quería de transmitirles a los padres y a las madres que nosotros vamos a defender la presencialidad en los colegios el lunes y que no estén pasando un sábado y un domingo con la incertidumbre si tienen que ir a clase o no tienen que ir a clase. Nosotros lo vamos a defender. Y las demás medidas las vamos a convenir en la reunión que estoy convocando con los intendentes.